Unidad 5. Unit 5. Escuchar. Listening. Los 7 días de la semana. Para empezar, escuche cómo pronuncian los ingleses los términos restaurante y café. Restaurant. Café. He aquí algunos ejemplos de locales y platos para una comida rápida. Coffee shop. Fish and chip shop. Fast food restaurant. Hamburgers. Hot dog. Fried chicken. Pizza restaurant. Pizza parlor. Pasamos a los 7 días de la semana. The 7 days of the week. Escúchelos por orden. De domingo a sábado. Sunday. Monday. Tuesday. Wednesday. Thursday. Friday. Saturday. ¿Cuándo cierra el restaurante? Ahora escuche las dos expresiones e intente percibir la diferencia de pronunciación entre jueves y martes. Closing day, Thursday. Closed on Tuesdays. Habrá notado que la palabra day suena diferente cuando está aislada que al final del nombre del día. Vuelva a escuchar. Day. Sunday.